Está Erika Montaña aquí, una amiga de la casa y de la vida, trabajadora social, licenciada en trabajo social, investigadora y una amiga por sobre todas las cosas feminista. Así que vamos a estar charlando un poquito con Erika, esto, que no podemos dejar de hablar, por supuesto, lo que pasó en la Cámara de Diputadas y Diputados la semana pasada, el proyecto de ley del aborto legal, seguro y gratuito, bajo su mirada, su reflexión. Veamos qué es lo que nos quiere decir Eri con respecto a esto. Eri, buenas tardes, gracias por estar. Hola Mari, buenas tardes y hola Angie, buenas tardes también a la audiencia. No dije, perdón Erika, que está acá infiltrada. Ah, una persona, ¿viste? No, una compañera. No estoy infiltrada, estoy invitada. Bueno. Angie, con Angie vamos a conversar después que conversemos con Erika. Así que, perdón Erika, que te interrumpí, adelante. Sí, por ahí poder traer algunos puntos de análisis o de reflexión que seguramente de manera colectiva o de manera grupal se van haciendo, pero está bien que los podamos poner en algún encuadre. La primera cuestión que vos planteabas, esto de qué particularidades tiene el proyecto de la campaña, que no es el que se está debatiendo, ¿no? Pero el proyecto del Ejecutivo ha tomado muchos de los artículos del proyecto de la campaña, y la campaña lo que tiene es la construcción colectiva, uh-huh, federal, y también la impronta de que un derecho individual se construye de manera colectiva, y esto es posible. No todas las leyes, pero en nuestro país tenemos varios ejemplos de cómo los movimientos y el impulso colectivo pueden construir un derecho y pueden conseguir conquistar esta idea de la restitución de derechos. Y también poder reflexionar que durante, nosotros tenemos de hace 100 años, esto que vos también relatabas en la editorial, que tenemos hace 100 años una legislación que despenaliza la práctica del aborto. Exacto. De todos modos, creo que hay ahí que hacer una reflexión. Es que durante más de 80 años, durante todas estas 8 décadas, varias instituciones, varios sistemas estuvieron silenciados en relación a la presencia del artículo 86. El artículo 86 no se enseñaba en las universidades, no era parte de la formación disciplinar de quienes después tuvieron que tomar muchas decisiones. Ajá. Y eso también hace una corresponsabilidad de personas que hoy ya no están entre, claro, nosotras, pero también tenemos que reflexionar que esta no es solamente una deuda de la democracia, es de la democracia, pero también es de aquellas instituciones que limitaron y se apropiaron de los cuerpos de las mujeres hasta el día de hoy. Así entonces, es. Esto que hoy alumbramos, la posibilidad de tener una legislación en base a la autonomía, a la capacidad de decidir, no es una utopía, tiene que ser una realidad, una posición política de las mujeres y del feminismo contemporáneo, considerando en el principio de igualdad, que está plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de que esto empezó en el 2018. Estamos hablando de situaciones, de acontecimientos, de acciones, muchas veces intencionales, de no atribuirle o no reconocerle a las mujeres sus capacidades. Exacto, me parece que esto también es bastante serio. Sí. Y lamentablemente se reproduce con los votos negativos y con los votos a favor para apoyar esto y reconocer esta situación, pero los votos negativos son de una construcción argumentativa de mucha linealidad, y eso me parece que también lo tenemos que poner en palabras. La falta de estudio, la falta de lectura, la falta de apropiarse de las situaciones de todo el país, la situación de provincias como el norte, las provincias del centro, las provincias del sur, para eso están los representantes, digamos. Exacto. Cuando el pueblo elige y lleva a alguien a sentarse en una banca, es para que considere la voluntad popular. Exacto. Y por qué está qué está representando, uh-huh, en ese lugar que se sienta durante 4 años. Exacto. Entonces, esto es bastante... Sí, sí. Es como para ponerse a reflexionar, uh-huh, sobre todo eso, porque yo también decía el otro día con las compañeras, y justamente ayer estuve viendo el debate que se inició en el Senado, sí, y yo estoy escuchando los mismos argumentos que escuchamos en el 2018, O sea, en realidad no son argumentos. Es como algo que tienen aprendido y repiten y repiten y repiten. Y digo, también que el otro día creo que Ginés fue quien dijo, o no me acuerdo quién, que dijeron que si esto hubiera sido una cosa de varones, ya sería ley. Entonces, todas esas cosas hay que plantearlas. Y hay que plantear los representantes y las representantes que tenemos, como bien decís. Digo, pensemos cuando vamos a votar, pero sí, ¿qué pasa? Lamentablemente el sistema electoral nos lleva por la lista sábana, ¿no? Que por ahí tenemos representantes en el Poder Legislativo que ni siquiera los conocemos, que no sabemos quiénes son. No, nos ocurre eso. Sí, sí, eso nos ocurre, pero también tenemos que ver que acá confluyen primero la responsabilidad con la que vamos a elegir, pero también la presencia y la utilización que candidatos y candidatas hacen de los medios de comunicación. ¿Cómo se le pregunta? ¿Qué se le pregunta? ¿Qué va a legislar? ¿Sobre qué derechos va a trabajar? ¿Sobre qué principios fundantes de los derechos humanos va a trabajar? Porque todo se condensa en esta idea de que las legislaciones son para garantizar derechos, son para proteger, son para sobre todo para delinear, que después delinean políticas públicas de cuidado, de protección, de atención a lo que un mundo de mujeres está reclamando y no hay apropiación de este fundamento. Me parece que ahí también tiene que haber una reflexión de cuáles son las limitaciones que las y los representantes tienen para apropiarse de este pedido concreto de estas voces de tantas mujeres que están expresando algo que no escuchan tampoco. Claro, no, y no que además escuchan. En muchos países está demostrado, no solo con números, sino también con investigaciones, con mucha bibliografía, que en aquellos países donde el aborto está legalizado, las dificultades y los riesgos para las mujeres disminuyen sensiblemente. Claro, sí, eso sí. Entonces, son como cuestiones que, esto que me parece que es bastante importante, pero también vi ayer el inicio de la asignación de las comisiones, de las expresiones, de cómo se iba como perfilando en qué va a consistir estos 2 días de presentaciones. Y muchas de las expresiones estaban de nuevo, reproducían en lo del 2018. Claro, sí. Entonces, terrible eso. Esto no... Porque uno escucha por ahí que te dicen, bueno, anoche lo escuché justamente en la tele. Bueno, pero pasaron 2 años, la sociedad está distinta, va a ser diferente porque ha habido cambios, sobre todo sociales, y va a cambiar la votación. Yo... Con estos representantes que están reproduciendo las mismas cosas que dijeron en el 2018, yo creo que no hemos avanzado en ese sentido. En la línea argumentativa vamos a ver cómo ahora se desenvuelven. Sería importante. En la Cámara de Diputados y de Diputadas a mí me quedó un sabor no tan agradable, no. Digamos. En algunos momentos era bastante difícil de desentramar esta linealidad y se notaba como un desconocimiento, desconocimiento del proyecto, del articulado del proyecto. O sea, digo que no se han informado o tampoco lo han estudiado en profundidad. Sí. Tal vez es lo que le pasó al representante de La Pampa. De La Pampa, que puede ser que no estudió lo suficiente. Claro, no estaba... Alguien defendiéndolo ayer dijo, lo que pasa es que no estaba bien informado. Caramba, si no está bien informado es porque no quiso informarse. Sí, también. Porque las compañeras del foro han hecho los cabildeos, han hecho las visitas, han aportado toda la documentación. No puede decir que no está desinformado. Que no está bien informado. Sí. También sucede que los diputados y las diputadas tienen un cuerpo de representantes y de asesores y asesoras. Sí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo se eligen a sus asesores y asesoras que también tienen un atravesamiento confesional? Porque si el legislador o la legisladora tiene este dilema, este falso dilema de atribuirle a la fe mayor jerarquía que al derecho, tiene que haber a su alrededor un equipo que pueda hacerle notar que esta situación y que no podemos reproducir una situación del 2018 y para la provincia de La Pampa ahora acumulamos 2 votos negativos cuando en 2018 teníamos solo uno. Sí. Tiene que haber una... por lo pronto una reconsideración de cuál es el lugar que este legislador ocupa y cómo en el futuro vamos a elegir. Claro, justamente yo te decía eso, pero digo, además también tiene que haber una mirada desde el partido que representa, ¿no? que parece que no hay porque no hubo, ni siquiera creo que se debatieron este tema. Puede ser que no lo debatieran o no digo en forma grupal, colectiva, cada uno o cada una, a lo mejor en forma individual, pero no se planteó el debate dentro del partido, no se llegó a un consenso de decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá. No sucedió. Y otro de los temas que me parece que son importantes, o por lo menos lo pensemos, lo reflexionemos, es la representación pública, la expresión pública. Candidatos y candidatas, representantes, tienen que poder, quienes van a ser candidatas y candidatos, y quienes hoy están representando, están sentados en la, tienen que transparentar cuál es su ideario. Acá tenemos otro senador que vuelve otra vez a jugar en el 2018, votó en contra. Pero digo, en este momento está especulando nuevamente con nuestros derechos cuando dice no estar definido aún. Me parece que es una total falta de respeto. Yo me siento irrespetada con este personaje. Porque igual, no puede estar a una semana diciendo que todavía no tomó una decisión. Digo... Y bueno, también tiene que ver con una cuestión electoral con la que juegan, ¿no? Uh-huh. Con la conveniencia, digo, que tienen a nivel electoral. Siempre contando los porotos en relación a nuestros derechos, digo. Sí, me parece que hay una atención a recibir, a escuchar de otra manera. Sí, yo interpreto también que en esta oportunidad, en la Cámara de Senadores y Senadoras, las escuchas, estamos hablando de lo local, ¿no? De otras provincias, las escuchas son diferentes, porque hemos tenido oportunidad de poder establecer un diálogo y poder intercambiar cuáles son los argumentos del Foro Pampeano, de la campaña y sobre todo del conocimiento que produjo la campaña. Me parece que eso es muy importante. El conocimiento que hoy tenemos sobre las prácticas, sobre los métodos, sobre la despenalización, qué significa despenalizar, qué significa legalizar, qué significa ILE, qué significa IBE, todo vino de la mano de la campaña. Del trabajo de la campaña. Entonces, esa solidez que nos ofrece hoy un conocimiento para poder discutir y debatir y pedir que se reflexione en esa línea, no debería ser ignorado por nuestros representantes. No. Esto sería como algo posible a ser alcanzado. Porque tenemos suficientes explicaciones y además tenemos los números, digamos, las estadísticas, claro, nos van marcando también una situación. Pero hay otra cuestión que me parece que es imprescindible que lo volvamos a reiterar. Una legislación en favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, esta legislación también pone en protección a quienes realizan las prácticas. Uh-huh. Porque el sistema de salud también necesita... Los profesionales también necesitan que sus prácticas, que hoy son seguras y disminuyeron notablemente y apunta a interrumpir la clandestinidad, también se necesita que este grupo de gente, que son muchísimas en el sistema de salud pública, puedan tener esta legislación para tener un respaldo. Claro. Y esto también, o sea, también estamos hablando de una porción muy importante del pueblo argentino. Y volvemos sobre lo mismo. Hay una situación sobre las voces que no se está teniendo en cuenta. Los números de muertes por aborto clandestino han disminuido en la Argentina, no porque teníamos una ley, no porque teníamos un protocolo solamente, sino porque tenemos otras herramientas, claro, otros grupos como la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, claro, las socorristas y en la campaña, y en el caso de la provincia de La Pampa, el foro, que ha podido incidir y elaborar una línea de trabajo. Está muy bien. Y también recordá que tenemos una red de docentes. Y la red de docentes. Por el Derecho a Decidir, que también hacen un aporte. Un trabajo muy importante. Claro, sí. O sea que el tema, la problemática está absolutamente difundido, comunicado, informado. Yo creo que es imposible tolerar que una representante o un representante nos tenga que decir que no estaba del todo informado. Yo la verdad que a esta altura no se lo perdono. No se puede ni siquiera escuchar. Ya cuando lo escuchaste se te paran los pelos. ¿Y cómo vamos para el Senado, Eric? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu mirada? Porque no es una cuestión de fe esto, ¿viste? No, al contrario. Por supuesto, esto es saber cómo, primero, tener en claro que hay ya una gran cantidad de senadoras y senadores que se han manifestado a favor. Sí. Esto me parece que es importante. Pero también hay una. Y después hay una otra cantidad que se mantienen inmóviles porque son quienes estuvieron en el 2018, claro, que claro. Ayer estaban. El tema me parece que pasa por los indecisos, porque estos indecisos, como este que hablábamos recién, esta persona que hablábamos recién, ¿cómo van a estar? Ya sabemos que a esta altura no están indecisos, pero nos ponen en esa cuestión de no saber para qué lado apuntar el voto y el conteo. Entonces ahí se complica. Sí, yo creo que. Insisto en esto, que es necesario que quienes hoy nos representan y quienes hoy se sientan en una banca tienen la responsabilidad de transparentar su voto, su forma de pensar, porque de esa manera también sabemos con qué sí. estamos lidiando, claro, y hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, porque claro. también pasa esto. Sí. Yo tengo como fuerte expectativa, me parece que es una en este país donde tenemos un fuerte caudal de legislaciones que protegen, que han reconocido derechos completamente invisibilizados, sí. una legislación muy actualizada, esto lo vamos a escuchar muchas veces, sí, muchas veces. Sin embargo, no tener una ley que legisle una práctica segura para la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria, y sobre todo reconocer el principio de autonomía, sigue siendo una vulneración de derechos para las mujeres. Totalmente. Sigue siendo. Totalmente. Entonces, esto me parece que es muy, muy preocupante si no llegamos a conseguir la ley. La volveremos a presentar, no hay duda. Tampoco sería esa la situación ideal. La situación óptima es que podamos tener nuestra ley, ya. porque tener la legislación también significa que es iniciar otro camino, se cierra un camino, pero se abre otro. Militar la ley. Porque hay que activar la ley sí, y porque después hay que desestructurar justamente. Algunas tensiones que la ley nos va a dejar. Sí, seguramente. Entonces, la ley así tal cual está nos va a dejar no solo tensiones, sino algunas contradicciones, como es la objeción de conciencia institucional. Sí, justamente. Entonces, no tenerla tiene unos problemas. Y tenerla... Significa otras tensiones, o sea, no nos vamos a poder ir a casa. No. No nos vamos a poder ir a casa. La labor continúa y continuará un largo tiempo, pero bueno, la legislación es sumamente importante. Es muy importante. La ley es importante. Sí, sí, sí. Así que bueno. Para una provincia como La Pampa, quizás que tenemos nuestro protocolo, nuestra guía, que se trabaja muy bien o se trabaja y tenemos una distribución de la medicación para el tratamiento ambulatorio, también claro. podemos decir eso, que la práctica del aborto, las prácticas no son quirúrgicas, son ambulatorias, claro. y si hay una práctica manual es en el primer nivel de atención, o sea, también es esta cuestión de poder... De sacar de encima el mito este que dice cuánto le va a costar a la salud Estado. Pública o al Estado, nada, porque, autofinanciar. Claro, y porque es un tratamiento ambulatorio medicamentoso, como vos bien lo dijiste, a ver... Y lo podemos llevar adelante. Claro. Sí. Y tranquilamente se puede abortar en casa. Se puede abortar en casa, sí. Con seguridad, claro. y con seguimiento y con acompañamiento. Con acompañamiento amoroso y con seguridad. Y esto me parece que es importante. Tal vez, bueno, tu audiencia debe ser una audiencia siempre feminista, pero también vamos por ahí, vamos a despejar una cuestión. Si las mujeres podemos... aplicar o administrar otras medicaciones a otras partes de nuestras familias que cuidamos, sí. ¿por qué no vamos a poder administrar el misoprostol? Sí, esto también es algo que parece decir, ¿cómo? ¿Por qué no la hospitalizan? No, porque no es necesario. Y porque somos totalmente responsables y tenemos la capacidad de justamente responsabilizarnos de esto, sin necesidad de que Que haya una práctica quirúrgica, claro, una hospitalización y que un sistema se apropie del cuerpo de las mujeres. Y además son prácticas mucho más invasivas, uh-huh. nada tienen que ver. Erika, bueno, ha sido un gusto tenerte aquí como siempre. Nos volveremos a encontrar en este lugar el año que viene. Ojalá con la ley. Sí, porque tiene que ser ya. Nos tenemos que despedir de este año tan duro, tan difícil, con la ley. Sí, con ese sería... la ley. Va a ser... lo mejor que nos puede regalar el 2020 después de todo lo que hemos pasado. Así que, es. Bueno, Erika, desde bueno, ya. Muchas gracias y bueno, sí, nos veremos el año que viene y si no, nos seguiremos viendo en la calle. En la calle el 29, obvio. Bueno, Nina, bueno, una pausa. Gracias, Erika.